Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es abril 6 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que le da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Jueces. Estaremos leyendo el capítulo 1 y 2, el libro de Lucas, capítulo 9, del versículo 10 al 36, y el libro de Proverbios, capítulo 20, del versículo 1 al 17. En mi más grande deseo, que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Jueces, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová preguntando, ¿quién subirá primero con nosotros para combatir contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí, que yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces Judá dijo a Simeón, a su hermano, sube conmigo a mi tierra, y combatemos contra los cananeos, y después yo también iré contigo a tu territorio, y Simeón fue con él. Entonces subió Judá, y Jehová entregó en sus manos a los cananeos, a los fereceos, y los derrotaron en Besek, a 10,000 hombres de ellos. En Besek hallaron a Adonibezek, y combatieron contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibezek huyó, pero lo persiguieron, lo capturaron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces dijo Adonibezek, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían las migajas de debajo de mi mesa, tal como yo hice. Así me ha pagado Dios, y lo llevaron a Jerusalén donde murió. Entonces los hijos de Judá descendieron para combatir contra los cananeos que habitaban en la región montañosa, en el Negueb y en la Cefela. Luego marchó Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón y derrotó a Sesai, a Jimán y a Talmai. Antes del nombre de Hebrón era Kiriam Arba. De allí marchó contra los habitantes de Debris. Antes el nombre de Debris era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo, al que ataque y tome a Kiriat Sefer, yo le daré por mujer a mi hija Aksa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, fue quien lo mató, y Caleb le dio por mujer a su hija Aksa. Y aconteció que cuando ella llegó, le persuadió a que diese a su padre un campo. Entonces ella hizo señas desde encima del asno, y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Ella le respondió, hazme un favor, ya que me has dado tierra en Negueb, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes de Queneo, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá de la ciudad de las palmeras al desierto de Judá, que está en el Negueb de Arab, y fueron habitando con el pueblo. Después fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefab, y la destruyeron, y pusieron por nombre la ciudad Horma. Judá también tomó Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Jehová estaba con Judá, y éste tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo echar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Después dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él echó de allí a los tres hijos de Anac, pero los hijos de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos, que habitaban en Jerusalén. Así que los jebuseos han habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. También los de la casa de José subieron contra Betel, y Jehová estuvo con ellos. Los de la casa de José hicieron un reconocimiento de Betel. Antes el nombre de la ciudad era Luz. Los espías vinieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, «Por favor, muéstranos la entrada de la ciudad y tendremos misericordia de ti». Él les mostró la ciudad y ellos le hirieron a filo de espada, pero dejaron libre a aquel hombre y su familia. El hombre se fue a la tierra de los heteos y edificó una ciudad que llamó Luz. Este es su nombre hasta el día de hoy. Pero Manases no pudo echar a los habitantes de Bet-Sean y sus aldeas, ni a los Tanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Ibleam y sus aldeas, ni a los de Megido y sus aldeas. Más bien, los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Sin embargo, aconteció que cuando Israel llegó a ser fuerte, Sometió a los cananeos a tributo laboral, pero no los echó del todo. Tampoco Efraín pudo echar a los cananeos que habitaban en Gezer, sino que los cananeos habitaron en medio de ellos, en Gezer. Tampoco Zabulón pudo echar a los habitantes de Kitrón, ni a los habitantes de Naalalal. Los cananeos habitaban entre ellos, pero fueron sometidos a tributo laboral. Tampoco Aser pudo echar a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Aklab, ni de Aksibib, ni de Elba, ni de Afek, ni de Rehob. Los de Aser vivieron entre los cananeos, habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron echar. Tampoco Neftalí pudo echar a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos que habitaban en la tierra. Los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron sometidos a tributo laboral. Los amorreos contuvieron a los hijos de Dan en la región montañosa y no permitieron que bajaran al valle. Los amorreos persistieron en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salilbin, pero al llegar a ser fuerte de la casa de José, aquellos fueron sometidos a tributo laboral. La frontera de los amorreos se extendía desde la cuesta de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Jueces, capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra cerca de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar. Pero vosotros no habéis obedecido mi voz, porque habéis hecho esto. Porque eso digo yo también: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán adversarios, y sus dioses os servirán de tropiezo. Aconteció que cuando el ángel de Jehová acabó de decir estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim, y le ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho en Israel. Josué, hijo de Nun, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad, en Timnat-Serag, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, después de la generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por todo Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos de sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Abandonaron a Jehová y sirvieron a Baal y a sus astarestes. Jehová se encendió contra Israel y los entregó en mano de los saqueadores que los saqueaban. Los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová les había dicho y como Jehová les había jurado. Así los afligió en gran manera. Entonces Jehová levantó jueces de los que librasen de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino porque el que habían andado sus padres, quien habían obedecido los mandamientos de Jehová, ellos no lo hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse entre ellos. No se apartaban de sus obras ni de sus obstinaciones caminos. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Puesto que este pueblo ha quebrantado mi pacto que yo establecí con sus padres y no ha obedecido mi voz, tampoco yo volveré a echar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para que por medio de ellas yo pruebe si Israel va a guardar o no el camino que Jehová, andando por él, como sus padres lo guardaron. Por eso Jehová dejó allí a aquellas naciones, y no las arrojó de una vez, ni las entregó en manos de Josué. Lucas capítulo 9, del versículo 10 al 36. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él los tomó consigo y se retiró aparte a la ciudad llamada Betsaida. Pero al saberlo, las multitudes le siguieron, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. El día comenzó a declinar, y los doce se acercaron a él y le dijeron: «Despide a la gente para que vaya a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto». Pero él les dijo: «Dadle vosotros de comer». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo el pueblo». Porque era como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupo de unos 50 cada uno». Y así lo hicieron, haciendo que todos se sentaren. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo los bendijo. Luego los repartió e iban dando a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. Todos comieron y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Aconteció que mientras él estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él y le preguntaron diciendo: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Respondiendo ellos dijeron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado». Y les dijo: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Entonces Pedro respondiendo dijo: «El Cristo de Dios». Pero él les mandaba energéticamente que no dijeran a nadie. Y él les dijo: «Es necesario que el Hijo del Hombre perezca muchas cosas, y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día». Decía entonces a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Y os digo, en verdad que hay alguno de nosotros que aquí presentes que no gustará la muerte hasta que haya sido visto el reino de Dios». Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se rehizo como otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y aquí que 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros con él que estaban, cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y volvieron su gloria, y los 2 hombres que estaban con él. Aconteció que mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús, saber lo que sucedía: «Maestro, no es bueno estar aquí, levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra, y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces, de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, el escogido, a él oíd». Proverbios capítulo 20, del versículo 1 al 17. El vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es sabio. Como rugido de la dignidad del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Al hombre le es honroso apartarse de la contienda, pero todo insensato se volverá en ella. El perezoso no hará al comienzo de la estación, buscará en el tiempo de la siega y no hallará. Como aguas profundas es el propósito del corazón del hombre, pero el hombre del entendimiento logrará extraerlo. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? El justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El rey se sienta en el trono del juicio, con su mirada disipa todo mal. ¿Quién podrá decir: «He limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado»? Pesas falsas y medidas falsas, Ambas cosas son una abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta es pura y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas han hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es. Pero apartándose se jacta de lo comprado. Existe el oro y una gran cantidad de perlas, pero los labios que saben son algo más que precioso. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño, y tómale prendas al que se fía de la mujer ajena. Sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. Padre de la gloria, Señor, delante de ti me presento, con humildad y respeto, Padre, dándote gracias, Señor, por un día más de vida que nos das, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestras familias, Padre. Te damos, Señor, porque nos sigues enseñando, Señor, porque nos sigues cuidando, nos sigues guiando, Señor, hacia ti, Padre. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, que en este principio de labores, Padre, que tú estés con nosotros, Señor, que mandes a tu Santo Espíritu alrededor de nosotros, Señor, que prepares el ambiente en nuestros trabajos, Padre, que nos ayudes, Señor, a ser la luz, Señor, que nos ayudes a ser testigos, Señor, de tu amor, Padre, que los que están alrededor de nosotros, Señor, vean una diferencia, que no nos vean, Señor, como cualquier otro, Señor, en el mundo, Señor. Por favor, Señor, haznos diferentes, Señor, haznos diferentes, Señor, pero con humildad, Señor. Que no tengamos arrogancia, Padre, que no nos sintamos, Señor, mejores que los demás, Señor, sino que nos sintamos queridos, Señor, y transmitir ese amor, Señor, que tú nos das, Señor, a los que están alrededor de nosotros, Padre. Gracias te damos por eso, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues, amigos, ya saben, nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Nuevamente, agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de escribir, y síganlo haciendo, que es de bastante bendición para este ministerio. Recuerden, todos somos parte de este ministerio, ustedes, yo leo, y ustedes escuchan, y pues somos una familia virtual. Aunque no nos veamos cara a cara, pero somos una familia. Sin más, los dejo. Tengan un principio de semana lleno de bendiciones, ustedes y toda su familia. Y recuerden que si tienen alguna petición especial, alguna necesidad, o simplemente quieren que oremos, que ore por ustedes, escríbanos. Recuerden nuestra dirección, bibliadiaria@gmail.com. Sin más, los dejo. Y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.